norte, con muchas cadenas y un coche grandote. Toby anda por las calles, llevándose al mundo, mostrando un revólver. Toby ve el dinero fácil y la vida fácil, él quiere más fácil. Se le acabó, entonces Bobby volvió a Nueva York y de nuevo se puso a buscar la mercancía para traficar. Pero el trabajo se complicó, Bobby también se envició. Y para calmar su enfermedad, a sus patrones quiso engañar. Bobby perdió su cordura, la mafia lo busca para darle una cura. Bobby se encuentra asustado porque sus amigos hoy quieren matarlo. Bobby llegó al aeropuerto, su madre lo busca, lo trajeron muerto. Se perdió Bobby. Mataron a Bobby. Ay, mataron a Bobby. El dinero se quedó y se fue la vida de Bobby. Mataron a Bobby. Mataron a Bobby. Buscando cadenas de oro, tuvo que tirarse al lobo. Mataron a Bobby. Ay, mataron a Bobby. La mafia nunca perdona, por eso se perdió Bobby. Mataron a Bobby, mataron a Bobby. La mafia nunca perdona, ay, por eso se perdió Bobby. Mataron a Bobby, ay, mataron a Bobby. Él buscó cadenas de oro, pobre tonto, tuvo que tirarse al lodo. Mataron a Bobby, mataron a Bobby. El dinero se quedó, ay, se fue la vida de Bobby. Para no volver. Como yo no vivo, mi amor por ti me delata. Yo aguanto tu olor a chivo, aguanta mi olor a pata. Hace unos días me acuerdo que en el bar estuvimos Marta, y que guarda este recuerdo en los dientes un pedazo de tarta. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. ¡Ya! Cuando fui a la frutería, te comí los pomelitos. Hoy voy a la rotisería, así te como el pavito.

Esa nena tiene un swing que vuela. Esa nena tiene un swing. Esa nena tiene un swing que vuela. Esa nena tiene un swing.

pasó. Cabalgamos con furia la tierra y el cielo, con las ganas de ser indomable, rompiendo barreras. Esta historia